Muy buenos días, mis queridos auditoras y auditores de Radio Espacios FM 107.3. Estamos empezando el segmento de la mañana de nuestro programa Acompañando la Mañana. Tengo a mi lado aquí a mi compañera y amiga Carmencita. Ella los va a saludar. Buenos días. Hoy día estamos a 28. Sí, señorita, San Aquino. Ya. Pero... Tomás de Aquino. Ahí está. Santo Tomás de Aquino. Ya. Saludo a toda mi gente. A la vez también una tristeza. Porque hubo un incendio en nuestra población y no sabemos cuántas son las personas que están con problemas. Pero bueno, si así son las cosas, uno está bien y no sabe qué al otro día qué pueda pasar. Así que a esas personas que tengan, bueno, que tengan fe nomás y que ayuda irán a recibir. Bueno, y si la necesitan, obviamente, yo creo que tendrán que dirigirse acá a la Junta de Vecinos y bueno, todos como buenos vecinos tenemos que tratar de ayudar, porque hoy por ti y mañana por mí. Sí, sí, que un saludo a mi mamá que está escuchando la radio. Sí, yo también un saludo para mi gran amiga y mamá de acá, de Carmencita, la señora Yolanda Melo, ¿cierto? Sí. Ya, les reitero que hoy día estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino. Si alguno tiene algún Santo Tomás de Aquino, ¿habrá Santo Tomás de Aquino, no? Yo creo que sí, porque si sale en el calendario, ¿cierto? Usted sabe que siempre la gente pone nombres así. Y lo quiere saludar o quiere enviar alguna felicitación o quiere comunicarse con alguna vecina o quiere mandar algún mensaje o quiere escuchar algún, tema que a usted le agrade, llámenos a los siguientes teléfonos, el 41-22-22-363 y el WhatsApp, más 569-567-395-35. También tenemos un correo que es contacto@espaciosfm.cl. O si tiene alguien que cumpleaños. Sí, también si hay algún cumpleaños, también, tenemos la página web www.espaciosfm.cl. Por lo tanto, no hay ninguna excusa para que no salude a su familiar, a su vecina o a su vecino. Y para que no salude tampoco a los santos Tomás de Aquino que hoy están festejando su santo. Bueno, después de esto nos vamos a una pausa musical y volvemos. Señor, no.

Le cedo el micrófono a don Ricardo. Buenas tardes, buenos días, amigas y amigos, Radio Escucha de Espacio FM 107.3. Aquí estoy poniéndome a las órdenes de la directora de este espacio, que ya me ha puesto en la balanza por el poco atraso que tengo. Pero vengo del IPS. En el IPS hay que esperar mucho para trámites, total, ya somos viejos y pensionados, ¿eh? Entonces hay que esperar. Esa es mi explicación que les doy con todo respeto a ustedes. Y me integro al programa que dirige aquí nuestra gran amiga Anita Luis. Y su acompañante que la respalda en todo, sí. Carmencita. Aunque vayan al revés, pero para allá van. Siempre juntas. Sí señor, siempre juntas, en las buenas y en las malas. Bueno, hasta aquí todavía nos ha tocado puras buenas, Carmencita, ¿eh? Las malas, ahí sí que vamos a dar examen. Sí. Bueno, yo ayer les cuento, si me piden, yo ayer estuve el sábado, ¿ya? Estuve en las fiestas de los abrazos que programa todos los años en el Partido Comunista. Yo también fui. Estuve ahí, estuve leyendo, pero lo que no me gusta es el sistema de preguntas. Son muy leves, muy breves. No hay espacio para debate. Sí, es que esos foros también siempre han sido así. Yo creo que hay que ver la manera de... Siempre lo justo y necesario. Pero ya... Eso muy corto. Por eso. No dan espacio de debate y hablan mucho y hablan demasiado. Lo mismo. Dejamos invitados a algunos participantes ahí de la mesa del foro. A ver si vienen. Prometieron venir. Pero ya tal vez va a ser después de las vacaciones, que queda muy poco. Claro. Entonces estuvo el senador Navarro, estuvo un representante del Partido Radical. Del Partido Radical, sí, fue uno de los bien claros en hablar. Del Frente Amplio estuvo también el señor Sandoval, sí, no me equivoco, de la población, pero el Río Señor. Y es, no es concejal, es consejero regional. Ah, ya. Eso es lo que le llaman core, ¿o no? Core. Los exactamente. Core. Claro, a propósito de claridad, a ver, sin desmerecer a nadie, ¿no? Por ejemplo, este chico del Partido Radical y es jovencito, ¿ah? Un buen elemento. Es un buen elemento y es jovencito, o sea, todavía un chiquillo. Y también estuvo una representante de los feministas, del Frente Amplio. Sí. De las feministas, que habló mucho sobre aniquilar al patriarcado para que triunfe el matriarcado, o sea, triunfo del feminismo sobre el machismo, en otras palabras, lo que dicen ellas. Quedó invitada a la radio para debatir sobre ese tema. Bueno, sí. Don Ricardo, pero eso, ¿quién es ella? ¿Cuál es el nombre de ella? Lo único que sé es que se llama Belén. Belén. Se me escapa el apellido en este momento. Bueno, sobre eso hay harto paño que cortar, yo muy creo poco, que... ¿Te crees? Poco, sí. Muy poco, es una forma de dividirnos, porque se le aclaró a la persona, alguien más que yo en ese momento estaba ocupado, le estuvo aclarando que esa era una forma de dividir más que de unir. Exactamente, sí, yo opino lo mismo. Yo, es verdad, yo estoy... A ver, yo... Siempre lo he dicho, yo creo que... La idea no es que la mujer vaya adelante, sino que vayamos juntos con el varón. Sí. Esa es la idea. Claro, pero es que eso va a depender de cada individual, o sea, un pensamiento individual, yo creo que... Sí, pero espéreme, la sociedad tiene sus representantes. Todos no podemos intervenir en hacer leyes y en participar en todos los movimientos, dirigiendo, pero sí podemos intervenir también participando. Y la idea, tal como dice usted, señora directora, hay que unir. Obvio, hoy estamos en un Chile tan desunido, en todos los ámbitos estamos tan desunidos. Cada uno tira para su claro, lado. Claro, y lo único que faltaría ahora nada más que entre nosotros nos dividiéramos, entre nosotros seres humanos, qué sé yo, hombres, mujeres. No, para mí el feminismo es eso, es estar a la par con el varón. Me da la impresión que ella no sabe, no ha escuchado a su abuela, a su abuelita o bisabuela. Ellas decían algo así, comillas. En la cama se arregla todo. No, que no es cierro tan comillas. Simple. Ajá, y era verdad. No, sí es verdad, pero que resulte que tampoco es esa la idea. Bueno, ya, Ricardo. ¿Y cuál va a ser la idea? Ellos y ellas quieren separar. ¿Qué es lo que van a hacer, digo yo? ¿Qué pretenden? Mire, yo pero creo... hay alguien que le aclaró que el matriarcado fue primero. primero y por qué no se mantuvo, por alguna razón no se mantuvo, que tuvo que llegar el patriarcado. Entonces eso es lo que hay que aclarar a la ciudadanía. Es que eso va a ser muy difícil. Ah, ya empezamos con lo difícil, me retiro, me dan permiso para retirarme. Ay, don Ricardo, pero que ve que eso usted no puede, usted siempre va a encontrar personas que piensan diferente. ¿Sabe usted que no hay imposibles? Solo imposibilitados. No sé, yo lo tengo súper claro. Yo siempre he dicho de que, a lo mejor puede que esté equivocada, en este asunto del feminismo hay una generación que no lo va a entender, no lo va a comprender, no las va a apoyar. Y es precisamente las generaciones de nosotros, porque nosotros, en mi caso personal, lo vuelvo a reiterar, yo quiero estar al lado de mi marido. Además, quizás lo único que no he tenido en este famoso feminismo anterior que dicen es, cuando he trabajado siempre he ganado menos que los varones. Pero en mi casa, gracias a Dios, no hay una rivalidad, que yo mando aquí, yo mando allá. No, generalmente uno conversa las cosas y llega a un consenso. Es que toda la gente no... O sea, claro, porque es como difícil también, muchos artistas conversan, que por ejemplo es difícil cuando un matrimonio se separa y lo encuentra la gente como... A ver, ya se separan, ¿cierto? Y ambos hacen su vida. Y después comparten. Tienen que compartir por el hecho de los niños. De los hijos cuando hay niños. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que los niños, la tía y el tío. Pero hay personas que no entienden eso y dicen, ah, yo que ti no podría ver esa mujer porque anda con otro. No, porque eso ya. O sea, está bien lo que dice don Ricardo, si yo tampoco no digo que no. Pero ya han pasado tantos años que va a ser difícil con la generación que hay ahora. A eso me refiero yo. Y lo otro también es decir, no, yo creo que nosotras como madres también de alguna u otra manera hemos ido ayudando a esto. Porque resulta que, ¿qué pasa que cuando uno tiene una hija y va a estudiar? Lo que más uno le dice, estudia, saca tu cartoncito, le dice uno, y ponte a trabajar. Porque si el marido te sale malo, le das la patada en el traste nomás y no tienes nada que hacer. Y no como nosotras, las mujeres antiguas, que tenían que aguantar de todo porque no podían solventarse solas. Ya, pero que por eso ahora la gente entonces, de ahora... Entonces también es una gran verdad. Sí, por eso le digo, los matrimonios de ahora son así. Pues los matrimonios de ahora, si se llevan mal o algo, se separan porque ambos tienen, pueden... salir adelante con sus hijos. Claro, entonces, claro. Antiguamente las dueñas de casa estaban se obligadas, llenaban de hijos. Más tenían encima, siete más ocho encima, hijos. Claro. Y tenían que estar a lo que el marido les diera. Claro. Entonces, a eso me refiero yo. Qué raro y qué extraño yo que vengo de tantos años atrás. Fíjense que antes los matrimonios eran mucho más masculinos. Muchísimo, muchísimo, hasta en el campo, la gente. Sí, pero yo vi muchas mujeres unidas. Con los ojos negros, don Ricardo, incluso mi madre. Y yo, ¿sabes algo que yo lo tengo en mi retina? Porque yo mi padre lo quise mucho, mucho, pero puta que era un tipo machista. Yo le voy a contarle algo. Ahí es donde tiene que haber una ley. Una mujer queda con los ojos negros y va al tribunal, y el tribunal tiene la... darle la amplia facultad para decir hasta aquí llegaron ustedes y se separaron. Y los separa. Y se acabó la historia. Pero aquí las leyes están todas mal hechas. Porque les conviene más esta farándula que se hace que hacer las cosas bien. Y lo malo está que nosotros que opinamos distinto a las autoridades no nos dan espacio. Ayer, el domingo, no sé si fue sábado y domingo, de la niña de 25 años, discutió con su marido, su pareja, y cayó de 25 pisos hacia abajo. Mira. Quedaron dos niños sin mamá. O sea, se lanzó. Si dicen que lo sintieron discutir. Bueno, pero lo sintieron discutir, pero no vieron que el marido la tiró del quinto piso. Bueno, que ahí es en materia de investigación, yo creo. Ya. En realidad. Entonces, para no llegar a eso, si la mujer está desconforme con el hombre. La ley debe ser que va a un tribunal y dice, yo no quiero, no deseo, ni puedo seguir viviendo con esta compañía. Por favor, quiero mi separación. Le ponen divorcio, nulidad, como quiera que le pongan. Y el tribunal debe decidir de inmediato. ¿Cuántos hijos tiene? Tanto. Entre los dos tienen que solventar la mantención o manutención de los hijos. Pero así ahí es donde se da el femicidio, ¿sí? ¿Ah? Porque resulta que hay hombres que no aceptan. Ay, mire señora, yo le voy a contar, yo tengo el doble, el triple de edad de ustedes. Cuando había un femicidio, que le llaman ahora, un crimen, asesinato de una mujer, pasaban décadas pasaban y no existía eso. Bueno, ¿y qué pasa ahora? ¿Los hombres están más malitos de la cabeza? No. Que porque... ahora en el año hay una cantidad enorme pero de femicidios. Pero si hay como 9, 10 ya, pues en la fecha claro, que estamos recién. Entonces, ¿qué están saliendo fallados? No, porque el mismo sistema de vida que nos han dado permite eso. Ya le digo, no hay una ley. No hay una ley clara y precisa. Bueno, vamos a ir ahora a una pausa musical y después continuamos con el tema. Estás en el cielo junto a Dios. Te quiero mucho, hermano. Y como eras alegría, alegría te voy a dar. Esto es para ti. ¡Mambo! Amigo. vivimos en el paraíso. Continuamos en la compañía de su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá un comunicado que dice lo siguiente. Dice, estimado socio del Consejo de Desarrollo Local del CESFAM Juan Soto Fernández, junto con saludar cordialmente, tenemos el agrado de invitarle a una reunión de carácter extraordinario con el objeto de constituir la comisión electoral, quien será la encargada de velar por el correcto procedimiento de la elección del próximo directorio del CODE. Esta importante reunión se realizará el viernes 1 de febrero del 2019 a las 18 horas en el SIAM Desiderio Sangüesa 393. Agradecemos contar con su presencia. ¿Qué le parece, vecino Ricardo? No le parece ni una cuestión porque no... Se la leo de nuevo si quiere. Se la leo, ya. Dice, estimado socio del Consejo de Desarrollo Local del CESFAM Juan Soto Fernández, junto con saludar cordialmente tenemos el agrado de invitarle, mire, a una reunión de carácter extraordinario con el objeto de constituir la comisión electoral, quien será la encargada de velar por el correcto procedimiento de la elección del próximo directorio del CODE. Ya. ¿Cuándo es esta reunión? Dice, esta importante reunión se realizará el viernes 1 de febrero del 2019 a las 18 horas en el SIAM Desiderio Sangüesa 393. Repítalo. Esta importante reunión se realizará el viernes 1 de febrero del 2019 a las 18 horas en el SIAM Desiderio Sangüesa 393. Agradecemos contar con su presencia. Trataremos de estar haciendo todos los esfuerzos posibles. Y no se dice primero tampoco. Se dice uno. Uno no sé de yo. Enero, uno de febrero, uno de marzo. Uno tiene de toda abril, la razón. Aquí dice uno de febrero. No dice ya. Nada. Sí. Segundo de enero, segundo de marzo, segundo de abril, tercero, cuarto, ¿no? Esa es la mala. Digamos, el mal. Lo voy a aceptar, compañero, porque yo acepto crítica. Déjame que usted no la acepte. No, si no es suya. No, si no dice primero tampoco, se dice 1 de febrero. ¿No ves? El lenguaje, hay que usarlo bien. Listo, ya. ¿Ves? No, si aquí, como que estamos en el living de la casa nomás. Claro. Ya, acá tengo otro. Ya, léalo bien porque se tiene que corregirme para que me corrija luego. Dice, se arrienda pieza amoblada, señorita, que estudie o trabaje. Se ofrece ambiente familiar, internet, ducha, agua caliente, derecho a usar cocina. Interesados, llamar al 94 89 529 58. Esto queda, dice, a minuto de universidades e instituto. ¿Cómo estuvo esta vez? Por ahí andamos. Con puntos. Bueno, ya. Más claro, dijo don Ricardo. Más claro, ya. Bueno, ya, ya no. Sí, mire, yo acepto, yo siempre, bueno, yo le he dicho acá a nuestros vecinos que si algo estamos haciendo mal, que nos llamen, que para eso estamos, para recibir crítica. Y uno siempre está aprendiendo, ¿no? De a poco se va aprendiendo. Bueno, así que de ahora nunca más digo primero. Sí, pues sí, debiera ser. El 1 de enero, el 1 de mayo, el 1 de marzo, el 1 de abril, el 1 de junio, el 1 de septiembre, etcétera. Bueno. Porque ¿a cómo estamos hoy día? A 12. ¿A cómo? A 3 o a 4. Y el primero, el 1 se le dice primero, porque es el primer día. Y a los otros, ¿por qué no se les dice igual? Ese es un mal uso del lenguaje. Chile usa muy bien. Mal el lenguaje. No, está bien, fíjese, ¿no? Fíjese que los venezolanos, ecuatorianos, colombianos, mexicano, sí, eso es verdad. No. Boliviano, argentino, usan muy bien el lenguaje. Pero sí, por algo es una gran verdad. Por algo es el dicho que los chilenos siempre hablan de atrás para adelante. De adelante para atrás. Exactamente. Pero ¿y qué me cuenta? ¿Nos sale algo ahí de la crisis venezolana? La verdad es que no. Estaba yo mirando ahí, pero no hay nada. Parece que me voy a cambiar al sur, como lo está haciendo usted. Para el sur, sí, estamos bien aquí en la zona central. ¿Qué Dios va a irse mío, a vivir señor. Al ¿Qué sol? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Dígame, la Carol Cariola no lo miró bien, no le dio un abrazo. ¿Qué pasó el sábado que anda tan yo conozco a la pareja de Carol Cariola, la conozco. Ah, ya. Y si me hubieran dado la oportunidad de debatir con ella, palabra que habría debatido. Pero después usted no intentó hablar con ella. Sí, hablé con ella y le dije, voy a informar, me dijo allá en el Comité Central, porque yo le hablé de los pensionados, de los adultos mayores. Sí, es verdad, ¿Ah? No, eso, entonces, en eso estamos súper de acuerdo, yo lo apoyo completamente. ¿Ah? En eso, en los pensionados yo lo apoyo completamente. Y el compañero mío que andaba acompañándome le pidió el correo y quedaron de comunicarse porque van a trabajar en algunas cosas qué allá. Bueno, po, qué bueno, ¿Sí? Y el compañero ese no puede ir allá a la reunión. ¿A cuál reunión? ¿A las reuniones? No, es que él trabaja en... Sí, tiene ahí está, todos trabajan. No, pues si tiene su hábitat en Santiago. Él arrienda en Santiago. ¿Quién? Vive allá. Por eso se va a comunicar con la Caro para hacerle ver algunos temas que ellos deben trabajar en eso. ¿Mm? Aquí no se trata de discurso nada más. Mire, yo aquí voy a decirle, informar a quienes me escuchan sobre el problema de Venezuela. Tarud, dice aquí. Este caballero se llama Jorge Tarud. Fue diputado y ex embajador del gobierno del presidente Sebastián Piñera. No, fue embajador del gobierno de Lago. Entonces dice lo siguiente acá. Como una forma de demostrar posición, piden al gobierno que retire al embajador de Chile en Venezuela, Tarud. O sea, un hombre que se mete, se inmiscuye en contra del gobierno de Venezuela. El planteamiento, dice, fue hecho por el ex diputado y embajador Jorge Tarud, quien pidió retirar la credencial diplomática a Arévalo Méndez. Comillas. Las dictaduras se entienden con hechos concretos. Cierra comillas. Comentó el ex legislador. Pero yo hago una pregunta y a todos, porque dicen que este caballero, el señor Maduro, es dictador. Sí. Pero yo dicen. Voy a preguntar lo siguiente: ¿existe toque de queda en Venezuela? No. Que sepa, no. ¿Existen campos de concentración? Tampoco. No. ¿Existen detenidos políticos desaparecidos? No. No. ¿Existen detenidos políticos torturados? No. No. ¿Existen detenidos políticos asesinados? No. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es dictador? ¿Hay Cámara de Diputados y Senadores? Sí. ¿Hay Parlamento? ¿Hay tribunales de justicia? Sí. Entonces, no me cuadra. Entonces dice que tienen una postura distinta a la de Insulza. Insulza, también podemos comentar algo. Dice, la posición de Tarud lo distancia de la mostrada por el senador socialista y ex canciller José Miguel Insulza, quien el jueves comentó que, comillas y paréntesis, Juan Guaidó puede tener argumentos constitucionales, no los niego, pero desde el punto de vista de creo que es un poco apresurado reconocer un gobierno que no tiene control sobre nada en el territorio nacional. Podríamos reconocer un dueño de casa que vive fuera de la casa y que no manda nada en la casa porque no está ni siquiera casado con la dueña de casa. No, es una comparación que hago. El legislador del Partido Socialista y el secretario general de la OEA, se trata de don Miguel Insunza, llamó a tener una postura más tranquila respecto de la crisis venezolana. Correcto. Hasta ahí podemos hablar del señor Tarud. La Moneda, hace unos días, para argumentar el reconocimiento a Juan Guaidó, que es el que quiere derrocar al señor Tarud, el presidente Piñera dijo que, comillas, Chile está actuando dentro del derecho internacional y de forma perfectamente consistente y consecuente con los principios que han inspirado siempre, cierra comillas, su política exterior. A juicio de Piñera, comillas, Venezuela definitivamente dejó de ser una democracia, dejó de ser un Estado de Derecho y se transformó en una dictadura. Pero si hay plena libertad en Venezuela de todo, hay marcha pacífica de la oposición, que no son pacíficas porque ustedes han visto cómo arman el tremendo desorden, igual como se hacía aquí en Chile. Entonces, creo que hay graves equivocaciones. Bien, esto es lo que dice el señor Tarul, que nunca hizo nada por... ¿Recuerda usted una ley que haya propuesto el señor Tarul en Chile? Que yo recuerde, no, ¿eh? La verdad es que no. Yo creo que a lo mejor en su tiempo pudo haber sido muy... Pero yo no lo conocido, recuerdo. Pero ahora no. Como que él ya no... Yo no recuerdo una ley, digamos, a ver, aumentemos la pensión a los pensionados. No, nada. Que haya dicho las AFP no sirven, jamás. Entonces, ¿de qué habla este caballero de dictadura? Ahora, a esta posición, no sé si usted ya el espacio lo tiene completo o puedo hacer otra. Sí, ¿no? Sí, de no, otro personaje. De ahí vamos a una pausa musical y hacemos el comentario. Alejandro Guillier, senador, comillas, no nos corresponde designar al presidente de Venezuela. Cierra comillas. ¿Qué quiere decir con esto? No nos corresponde intervenir. No. El parlamentario de... Por historia no podemos intervenir tampoco. El parlamentario de oposición y expresidenciable de la nueva mayoría profundizó en los temas de impuestos regionales y el rol de la oposición. Criticó el manejo del gobierno en la crisis de Venezuela y en la muerte de Camilo Catrillanca. Hay una larga entrevista a el senador Alejandro Guillier. Dice además, comillas, es un desafío esencialmente programático la reconstrucción de la oposición. Si empiezan con el camino propio y la nostalgia de la identidad, van a desaparecer. Cierra comillas. Este es un mensaje subliminal que le hacen a la famosa democracia cristiana. Que si no se unen, pero ellos van a unirse con la derecha. La democracia cristiana y el Partido Radical de derecha han aprobado los proyectos del gobierno del señor Piñera. Y otro punto del gobierno, señor Piñera. A la presidenta, a la expresidenta Michelle Bachelet, le criticaron duramente el Transantiago. Pero la semana recién pasada, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo estaban celebrando la línea 3 del metro? Y la línea 3 del metro fue construida en el gobierno de la expresidenta Bachelet. Es que yo no entiendo. Se puede vestir con ropa ajena. Claro, esa forma de dar vuelta a las cosas y ponerlas a favor de ellos, yo no, realmente es arte esa cuestión, es puro arte nomás. Un arte tipo Pedro Urdenales. Claro, pero así es. Y ahora están criticando porque subieron a 800 pesos el pasaje del metro. Después que tenían la alegría, inauguraron y ahora la amargura. Y ahora le echan la culpa al gobierno anterior de subir los pasajes. Ya, termino. Bueno, ahora nos vamos a una pausa musical y continuamos. Thank you.

Continuamos en su programa Acompañando la Mañana. A ver, don Ricardo, ¿qué más nos puede contar usted de la fiesta de los abrazos? Bueno, ahí estuvo la intervención de la diputada Carol Cariola, que llamó a la unidad, a la unidad, sí, de acá del país, dentro del país, porque ya mientras esté desunido, que no hay oposición a este gobierno está pasando todas las leyes, la Democracia Cristiana, el Partido Radical, ambos, la parte de la derecha, les está aprobando todas las leyes, que no son muy favorables para las trabajadoras y trabajadores del país, porque a pensionadas y pensionados ni nos tocan, ni con el pétalo de un cardo, ni una posibilidad. Entonces, lo que yo puedo criticar un poco es que no hay participación. En la fiesta de los abrazos debería dejarse un espacio para debate, porque todos hablaron, salvo el senador Navarro fue más explícito. Se habló sobre el tema de Venezuela, que hoy día es el tema que está llenando más la prensa. El que está en boga hoy, claro. Entonces, pero llamaron la diputada Cariola, el senador Navarro, el consejero Sandoval y el representante del Partido Radical y del Partido PPD, no, de otro partido. También llamaron a unir la oposición para hacer frente a lo que ocurre dentro de nuestro país. Y también expusieron que aquí en Chile no debe inmiscuirse a designar presidentes extranjeros en un país extranjero. Pero tenemos ya el llamado de un líder de mayor fuste, que es don Alejandro Guillier, quien nuevamente llama a la unidad, a la unión, para así tener una mejor representación. Eso también se hizo ahí en la fiesta de los abrazos. Sí. Volviendo, don Ricardo, al asunto de Venezuela, el problema que hay, Guaidó, él se refugia en una ley, creo, en un artículo. Sí, pero es lo mismo que si el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de Diputados dijera: yo soy presidente. Soy presidente de la República. Claro, porque por ejemplo el artículo 233 que tampoco creo que dice de que eso puede suceder siempre y cuando muriera el presidente. Sí, pues. Por enfermedad se inhabilitara, no pudiera seguir. Exacto. Entonces, pero en ningún momento habla de que se pueden autoproclamar. No, pues. O sea, si es alguien un autoproclamado, reconocido por muchos países del planeta que están de acuerdo con el que manda más, pues. Pero no dicen que China está a favor de Venezuela. De Venezuela y Rusia igual. Rusia, que le hacen el peso a Estados Unidos y le hacen el peso a todos los demás países. También Irán. Irán está a favor de Venezuela, de Maduro. Lo que fue el imperio turco, Turquía, también está de acuerdo con Venezuela. Bueno, Cuba, para qué decirlo, claro, está de acuerdo con Maduro. Y Bolivia también no reconoce al impostor. No, menos Bolivia. No. Entonces, bueno, ¿qué vamos a opinar nosotros? Bueno, yo creo que la cosa central, ¿por qué tanto interés sobre Venezuela? Yo creo que es su petróleo. Lo hemos dicho aquí en la radio, también lo hemos repetido. Venezuela no es dueña de sí mismo. Es un océano de petróleo donde ellos están ubicados. Están nadando en un océano de petróleo. Exacto. Y Estados Unidos, por supuesto, que quiere apropiarse de esa riqueza, porque con el inmenso territorio, ahora no podemos hablar de expropiación, de apropiación. Fíjese que Estados Unidos empezó con 13 colonias cuando se declaró como Estado. Y hoy día lleva 52 estados. Y todo lo demás se lo arrebató a México. Sí, pues. Es que él siempre ha sido una potencia muy muy hegemónica. Y por la fuerza. Y por las armas. Y se ha ido adueñando Ahora, poco a poco. El otro problema que tiene Estados Unidos y Europa es que si no cuentan con petróleo, porque ellos no han, podrían a lo mejor tener la energía solar, la energía del aire, pero ya tienen todas sus fábricas e industrias instaladas, tienen todos sus capitales invertidos. Por eso están siempre dependiendo del petróleo. Claro, yo estaba, leía yo ayer un artículo que decía de que hay mucho vehículo. Entonces hay casas que tienen dos o tres vehículos y todo eso necesitan también petróleo. Y resulta de que el petróleo que ellos tienen no les es abasto y necesitan. Pero mire, si en este, en todo el mundo occidental y todo el planeta, digamos, para producir autos eléctricos también se necesita petróleo, porque para producir la electricidad necesitan el petróleo. Entonces, claro, el país que no lo tiene, por muy poderoso que esté en este momento, si no tiene ese elemento, ya va a perder su hegemonía. Entonces hay que No sé si usted sabe de dónde trae petróleo Estados Unidos ahora. ¿De qué Venezuela. País? Lo que yo sé es de Venezuela. Ya, pero ¿y de qué otro país más? ¿De estos países de Arabia? De México. Porque tengo entendido, yo desgraciadamente andaba buscando de Arabia esto. Arabia Saudita. Claro, el drama dicen de que ahí, que para él traer su petróleo de Arabia Saudita, demoran en llegar como más del mes, creo. Ya. En cambio, si lo adquieren desde Venezuela, en 4 días tienen su petróleo. Por supuesto, y por eso que quieren apropiarse de él. Exactamente, claro. Porque, entonces, porque Estados Unidos lleva el petróleo de Arabia Saudita. Pero se demoran como... Ya, de Irak. Claro. De Libia, que tienen bases petroleras también tremendamente grandes en el planeta. Pero a ellos les cuesta el traslado, como usted dice. Claro. Por el tiempo. Claro, si yo no... Mire, no sé si estoy errada o no, parece que son como 45 días de Arabia Saudita hasta Venezuela, o sea, hasta Estados Unidos. Ya. Para poder... Incluso tienen que dar una tremenda vuelta, qué sé yo. En cambio, de Venezuela a Estados Unidos es 4 días y están listos. Entonces, realmente... valioso para ellos. El interés es tremendo, pues. Claro. Y qué pena, porque después Estados Unidos, una vez que se mete en un país, después no lo deja. No sale, y empiezan no a tomarse sale, de todo. Pues, claro. No va a salir tan fácil. Por eso en Siria no podía dejarlo entrar. Y Rusia también no podía dejarlo entrar en Siria. Y entonces ahí se están enfrentando dos colosos. Y entre dos grandes, las fuerzas son parejas. Claro. En cambio acá Venezuela también, para ser apoyado por China, como sea, con Rusia, están bastante lejos. Ahora, lo que yo no entiendo, y me da mucha pena, cómo hay gente que puede seguirle la onda, por ejemplo, a los Estados Unidos, y sabiendo que su país después va a ser invadido, devastado. Le van a robar toda su riqueza. Ahora, los que ganaban buenos sueldos, como ocurrió acá en Chile, los que tenían buena previsión, porque la tenían, tenían buenas casas, todo. Olvídense que van a volver a tener con el derrocamiento de Maduro. Porque no, aquí si no se va a cambiar en 180 grados la vida, y eso nosotros lo sabemos. Porque no se trata solo de Maduro, sino que se trata del sistema de vida que van a tener de nuevo. Y no va a ser el mismo que tenían antes. Bueno, yo antes de irme a una pausa musical voy a volver a leer esta citación que me llegó acá. Dice: estimado socio del Consejo de Desarrollo Local del CESFAM, Juan Soto Fernández, junto con saludar cordialmente, tenemos el agrado de invitarle a una reunión de carácter extraordinario con el objeto de constituir la comisión electoral, quien será la encargada de velar por el correcto procedimiento de la elección del próximo directorio del CODE. Esta importante reunión se realizará el viernes 1 de febrero del 2019. Ah, ya. Aplauso. A las 18 horas en el SIAM. Desiderio Sangüesa 93393. Agradecemos contar con su presencia. Se ganó más de un aplauso. Parece, ya. Entonces, yo aquí creo tenemos que la citación. Usted hoy día se habría ganado un jugo. Oye, sí, este que yo... ¿Cuándo irá a llegar ese jugo? Pero bueno, lo vamos a discutir en privado eso, Carmencita. Así que ahora nos vamos a una pausa musical y volvemos. Soy aquel que un día te escribió aquellas cartas tontas de amor y te decía que nunca te olvidaría, aunque tenga en la vida aventuras de amor. Y te decía que nunca te olvidaría, aunque tenga en la vida aventuras de amor. Pero ya ves, fueron tan solo palabras, porque al fin ha llegado el amor. Si te decía tantas cosas eran mentiras, pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor. Y te decía tantas cosas eran mentiras, pues yo tengo en la vida a mi verdadero amor. Vete, que ya no quiero ir a hablar de ti. Thank you. estamos nuevamente en su programa Acompañando la Mañana. Tengo acá a mi lado a Carmencita, mi amiga, que ella me acompaña todo el tiempo. Tengo acá también a mi amigo Ricardo Sáez. Excelentes panelistas los dos. Y bueno, de repente por ahí... De repente la... A ver, ¿cómo podríamos decirlo, Ricardo? De repente, a ver, ya dígalo usted, pues usted el que... ¿Sobre qué cosa? Que de repente nos pegamos unas desconocidas. Pero así es la amistad, pues la amistad no puede ser tan pareja tampoco. Gracias por el informe que me da, porque yo no tenía idea de que habían desconocidas hacia mí. Ay, Diosito, qué Dios, ¿por señor, qué me desconocen? Digo yo, no tenía idea. Ya, como no, el que, sí, como el dicho, el que te quiere te aporrea. Claro, ahí, yo creo que por ahí va la cuestión. Ah, por eso. Así bueno, como usted dijo de antes que todo se arreglaba en la cama, ya, pues entonces quien te quiere te aporrea también. Yo lo dije por mi abuela. Ella era en esos tiempos de mi abuela y las otras que eran mi abuela, lo decían. No, sí es cierto, sí, eso siempre decían eso, pero no, mire, yo conocí, no es lo mejor. Yo conocí un amigo, caso. Un amigo en América, pelearon, me discutieron, el amigo aburrió ya, le dio unos palmazos, unos palmetas, ya está, mira, y después se fue. Y yo le pregunté, oye, ¿qué sentiste después que se fue este amigo y te golpeó? ¿Sabes? Me dijo lo siguiente. Me dieron ganas de seguirlo y abrazarlo. Ay, Dios mío. Se lo prometo. No, si le creo. No, si le creo. Sí, si hay mujeres así. Entonces, ¿qué hablan de feminismo? Si hay mujeres así, po. Me tomé un sorbito de agua. ¿Qué opinas tú, Carmencita, al respecto? Mire, yo pedí... ¿Quién te quiere te aporrea? Pedí un libro en una biblioteca. Y dentro de la contratapa que llaman adentro, la primera página sale una figura. Voy a contársela. Los hombres primitivos, en la época primitiva. ¿Eh? Sale un hombre desnudo, totalmente desnudo. Con un mazo así tremendo en la mano izquierda. Sí. Y con la mano derecha la tenía tomada del moño a la claro, mujer y la tenía pelo, hincada. Claro, qué terrible, ¿sí? Señor. Entonces, habían dos secretarias ahí. Señorita, le dije, ¿qué le parece esta imagen? ¿Qué cree usted que me respondieron las dos? Interesante, dijeron. ¿Qué les parece? Bueno. Y además, aquí en todas partes, a mí me gusta un hombre que sea, ya sea con la mano, que sea bien macho, que... Y después hablan contra el machismo. Es que yo no sé qué es lo que es ser macho. ¿Por qué es ser macho para usted como varón? Pregúntele a ella, porque no, si ellas son las que hablan. ¿Qué es ellas ser macho? Hablan de machismo y feminismo. Entonces hay que preguntarles a ellas. Bueno, pues. Yo creo que habría que buscar hay que buscar el significado. El significado de qué es lo que es ser macho. No, pues el significado del diccionario es uno. Y lo que la mujer lo interpreta, cómo interpreta la mujer esa palabra, es otro. Usted sabe, el macho es el reproductor en todas las claro, digamos, no hay más, sí, bueno, los no, seres vivos, en todos los seres vivos. No tiene otra facultad más que eso. Pero yo le voy a contar que dentro de los seres vivos, ¿hay algún macho que le pegue a la hembra? ¿Sabe usted? Yo creo que sí. Vale. No lo sé, pero yo creo que sí, si en el fondo nos parecemos. Mire, bastante. Dentro de todos estos programas que dan en la televisión, ¿sí? Una leona se deja cruzar por otro león extraño a la manada. Y el león, el director del grupo, el representante del grupo, la pilló y sabe que le pegó a la leona. Y la leona, ¿sabe? Se agachó, se humilló y permitió que el león le pegara. En el reino animal, uno. Pero la contraparte, ¿cuál es? Usted sabe la araña. Ah, se come el macho también. ¿No? Pero sí. Esa es peor. Las mata. Porque el macho la cruza, como cuando queda ya... Queda con los huevitos ahí, va fertilizada, claro. La araña se lo come. Es que sabe usted lo que... Lo mata y se lo come. Es que si leemos aquí, dice macho. Los machos desarrollaron fascinante comportamiento de cortejo para atraer a la hembra. O sea, en el fondo, un macho parece aquí es nada más que como objeto reproductor. Sí, pues el que permite la remoción. Yo les expliqué al otro día sobre los órganos internos del hombre, por ejemplo. Claro, aquí dice, en las plantas que tienen los órganos de reproducción masculino y femenino en diferentes individuos, el que los tiene masculino, dotados para fecundar hembra. O sea, no hay ninguna cosa que diga que el hombre tiene que hacer esto, lo otro, que mande más que la mujer, que mande más que... No, pero nada si más que para reproducir. La naturaleza es contradictoria. Entonces, mire, la hormiga, el hormigo no trabaja, trabaja la hormiga. En la abeja, el zángano no trabaja, trabaja la abeja. En los leones, ¿quién caza la leona? La leona. Y el león está para cuidar el territorio, y si en caso las leonas no, ya se encuentran débiles, ahí interviene. Pero las que cazan son las leonas, y el primero en servirse es el león. Y las mujeres, dígame usted, la mayoría, inmensa mayoría de las mujeres, no le sirven al marido. Por eso, don Ricardo, que las mujeres, cuando yo diría que más del 50%, y eso quizás mucho más, hasta el 90% de las mujeres que enviudan, después no tienen necesidad de tener marido. Sí. Porque no son tan... Sí, la tienen. Y si los tienen, lo tienen nada más exclusivamente como... Como adorno. Como uso y se acaba. En cambio, el varón que queda viudo necesita tener alguien en la casa. Necesita tener alguien que lo espere. Por lo menos yo conozco a uno que hoy día, porque no lo dejan cocinar nada más, pero ese varón hasta hace un año atrás se las batía solo. Lavar, lavadora. Pero son muy pocos, diría yo. Pero hay otros que igual. Un amigo, ya les conté la historia, en un grupo. No había desesperado por tener compañera, desesperado, después se puso a tomar, según se sospecha, se puso a tomar tabletas y pastillas. Puta, no duró ni 2 meses, ni 1 mes creo que duró. Por tomar pastillas y tener tanto una dama más joven. Por ser macho, ¿ves? Por ser macho, claro, por dársela de macho. Cortado, dársela de claro, agrandado. Ya no podía ser agrandado, entonces buscó alguna manera artificial y jodió. Pero hoy en día las mujeres siempre han salido adelante con sus hijos. Mujer, cuando fallece la mujer, queda la escoba. Pero no falleciendo el hombre... La mujer continúa y cría a sus mujeres. Y tiene mujeres que salir adelante con sus mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre sale a trabajar, por ahí encuentran compañeras, y no es como la mujer, porque la mujer está en las buenas y las malas con su hijo. Sí, sino, y las mujeres pueden sobrevivir no solas. No todas, porque hay mujeres que culpan a los hijos de la separación con el marido. ¿Pero por qué, don Ricardo? Bueno, pero lo son, por lo menos en mis tiempos yo vi muchos Ya, pero casos. En sus tiempos, eso es lo que estamos diciendo, en sus tiempos. Y pero que hoy en me día vienen no. con historia, hay mujeres separadas, se encuentran después con el marido y le ponen el gorro al que están con ella, y con el marido se van a la cama, con el ex marido. Bueno, pero si porque es una cosa natural de la vida. Pero como el dicho que dicen que el hombre no puede estar sin mujer, pero la mujer sí. No puede estar sola. A veces porque la mujer que está sola termina enfermándose. ¿Cómo? Yo no me he terminado nada de enfermar y tengo 58 años y no ando nada buscando a nadie. Más sana que un yogur. Depende de lo que sea. Puede ser una enfermedad psicológica. Pero lo es. No, pero bueno. Como las mujeres dicen hoy en día, prefiero estar sola y no mal acompañada. Exactamente. Y ahora las mujeres también trabajan, tienen su trabajo, se relacionan más con otras personas. O sea, y hay mujeres que se acostumbran a ser independientes. ¿Y usted cree que en el trabajo no le dan guasca? Bueno, pero si, oiga. Oiga, pero si eso no quiere decir, si, vamos al hecho de que no necesitan tenerlo en la casa. Si es una ley de la naturaleza. Pero obvio, don Ricardo, si está bien. Nadie discute lo contrario. Claro, pero si no tienen para qué tener gente en la casa, ya, con sus hijos les basta y punto. No es verdad. Yo le preguntaba, yo he hecho encuestas, siempre me gustó la comunicación, siempre he hecho encuestas. Y ninguna dejó de decirme lo mismo. ¿Qué siente usted cuando está con su marido? Una seguridad tan grande, pero con énfasis, así lo dicen. Todas me dijeron lo mismo. Mujeres lesas nomás. Que no han visto ni una cosa más que el marido. Porque usted nunca se ha visto sola. Puede ser también, pero yo siempre he dicho de que no... Mire, yo mi caso es más complicado, yo tengo puros hijos hombres, cuando se tienen hijas mujeres... Yo conocí un caso de una pareja, un matrimonio. Y la señora por ahí se entusiasmó con un hombre más joven. Y un día de la noche a la mañana, chao, chao, chao, me voy, y partió con su bártulo y se fue. Bueno, si de todo hay, pues. Pasó un tiempo. Y marido se quedó con sus hijos pequeños. Todo. Él trabajaba, pero se esforzó. Mandaba a la escuela, ya. Su hija mayor también estudiaba, le ayudaba en la casa, pero seguían estudiando todos. Pasó un tiempo. No voy a decir mes, semanas, meses, pero pasó un tiempo cuando de repente toc, toc, toc, toc, la puerta, golpeó en la puerta. Abre el marido porque llegó un día domingo. Ahí estaba su ex señora. Hola, le dice, ¿cómo estás? Estoy bien, le dice. Sí, sí. Me vuelvo a mi casa, le dijo la señora. No, le dijo el marido, esta puerta está cerrada para ti. Da media vuelta y ándate a la casa que hoy día tienes. Y chao. De todo hay. De todo hay, pero esa actitud que tengo el varón también la puede tener la mujer. Otro caso, en Chiguayante, este caso que conocí, Hualpencillo. El otro en Chiguayante. La mujer dejó a su marido también por un hombre más joven. No habían pasado 3 meses. Decía, daría mi brazo derecho, que me cortaran el brazo derecho por volver con mi marido. ¿Qué me dice usted? Bueno, pero así como yo, ¿y el hombre cuando se va de la casa se va por una mujer de más edad o se va por una más joven? A ver, ¿cómo eso, lo dice usted al respecto? Eso depende, pueden ser de la misma edad. Pero siempre el hombre se va con la mujer más joven. Son más jóvenes. Y puede serlo, ¿por qué no? Todo el mundo dice para el amor no hay edad. Claro, pero siempre se buscan mujeres más jóvenes. Esa cuestión tan clarito también. ¿No es cierto la mentira que el hombre ande buscando así nomás mujeres más jóvenes? Bueno, ya. Mire, no vamos a llegar voy a contar esto, que apareció en una revista esta siguiente escritura. Todas las mujeres quieren un marido, pero que sea marido de otra. Claro, para que la otra les lave y les tenga la comida por último. Tampoco, no es mala la oportunidad esa. ¿Lo entendió lo que yo dije? No lo entendí nada. Por eso habla cualquier cosa. Ni lo voy a entender tampoco y ahora nos vamos a una pausa musical. ¿Qué ¿Y por qué? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Recuerda que estarás siempre en mi corazón. ¡Chiquitita! Íbamos los dos al anochecer. Oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba más de 100. Prendí las luces para leer. No había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue y al enfrenar el carro volcó y hasta el fondo fue a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo debo también ser bueno para estar con mi amor. Y con el romanticismo de siempre, por siempre para ti, los tupacharros, para hacerte bailar, como canta Cristian, la voz que enamora. De vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar, hacia el carro corrí, ya un salga sonrió, después de un suspiro en mis brazos se quedó. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo vez te cruzaste en mi camino, mi amor. ¡Oiga! ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder yo debo también ser bueno para estar con mi amor. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder yo debo también ser bueno para estar. Continuamos en su programa Acompañando la Mañana. Vamos a hacer un repaso, sí, sobre las noticias y hechos que ocurrieron ayer. Dice aquí, un niño de 5 años falleció y 3 lesionados dejó el choque de un auto en Yumbel. Sí. También ayer en Concepción detuvieron a un hombre acusado de matar a un joven en la Florida. Ayer un hombre quedó herido tras ser baleado por desconocidos en San Pedro de la Paz. También todas estas son noticias de ayer domingo, en realidad. Incendio forestal en Laja ha consumido más de 80 hectáreas. Oye, aquí me quiero detener porque aquí en nuestra población también hubo un incendio ayer en la tarde. Ya. Me parece que la persona donde fue el incendio se llama Juanita Melo, tengo entendido. Ya. Ahora yo, desgraciadamente, yo no fui, Carmencita, no sé si tú viste porque había mucha gente que andaba dando vuelta. Nosotros estábamos mirando la parte de atrás porque mi casa como colinda un poco casi con ellos. Entonces todos los que estábamos ahí estábamos pendientes de que la cosa no fuera más grave. Pero según me decían de que había sido una pieza que había de madera, que esa parece que era la que se había quemado. Y bueno, yo creo que con todo esto el agua tiene que haber arrasado con todo porque los vecinos, y encuentro toda la razón, ellos lo único que querían era apagar el fuego. Pues te imaginas tú, nosotros acá son casas pareadas y se empiezan a... Y casi todos tenemos ampliaciones. Así es que ese fue el incendio que tuvimos nosotros acá en la población. Lo otro, hubo un temblorcito también, ¿o no? A las 6 de la mañana, sí. ¿De hoy día? Sí. Aquí dice, claro, a las 6... 5.0. Yo no lo sentí para nada. Yo lo sentí. Yo dije, me levanté y fui a ver a mi mamá, no estaba durmiendo, pero como después ya se calmó, no la desperté tampoco, pero fue más o menos fuerte. No, yo no sentí para nada. Realmente no, ni me percaté. Aquí me vine a enterar ahora en la noticia. Bueno, continuando con algunos hechos que sucedieron ayer, dice... El Teatro de Lota abrirá sus puertas a inicio de abril. ¿Tú conoces el Teatro de Lota? No. Yo viví en Lota, entonces lo conozco. Y es muy lindo ese teatro. Qué bueno que lo ¿Dónde está. Queda? En Lota, que arriba en Lota Alto. Lota Alto, sí, también lo conozco. Sí, pues. ¿Y para qué? Muy bien. Esta pregunta. ¿Y por qué me pregunta usted? Porque no lo dijo. Dios de la vida, señor. ¿Qué voy a hacer yo, señor? Bueno, para eso está usted también, pues. Para eso está usted, para que me ayude, pues. Por eso yo estoy ayudándole, pues. Ya, muy bien, ya. Qué bueno. Claro, ya, entonces, en Lota Alto. Aquí tenemos, operativo antidrogas en el Bío Bío logró detención de 10 personas y la incautación de más de 1 millón de dosis. Esa es otra de las noticias de la droga. Detuvieron a 2 hombres que fueron sorprendidos robando en una casa en Concepción. O sea, los malandras no faltan. No, y más bien ahora que la gente está sale con vacaciones. Sí, pues, de eso se aprovechan en realidad, sí. Pues, es claro, de las vacaciones. A propósito de eso, tengo entendido que en la casa de la señora Juanita no había nadie en ayer, fíjate. Ah, claro, no había nadie. Ellos habían salido, parece que... Así eran los comentarios, yo más no sabría ahondar más en eso, porque la verdad que compré yo el diario hoy día pensando que iba a salir, pero no salió nada al respecto. Bueno, vamos a volver a leer otra vez esta comunicación del Consejo de Desarrollo Local. Dice, estimado socio del Consejo de Desarrollo Local, del CESFAM Juan Soto Fernández, junto con saludar cordialmente, tenemos el agrado de invitarle a una reunión de carácter extraordinario con el objeto de constituir la comisión electoral, quien será la encargada de velar por el correcto procedimiento de la elección del próximo directorio del CODE. Esta importante reunión se realizará el viernes 1 de febrero del 2019 a las 18 horas en el CIAM Desiderio Sangüesa 393. Agradecemos contar con su presencia. Ya, vecino, ya sabe ya. Pero, a ver, don Ricardo, usted que lo sabe todo, sáqueme de esta duda. ¿Puede ser cualquier persona que vaya o tiene que ser socio del Consejo de Desarrollo? Bueno, por supuesto, para ir a las elecciones, si no es socio, digamos, ¿cómo le llama el socio? Se inscribe pues, en el libro de socio porque usted es de la población, ¿verdad? Sí, claro. ¿Vive en la población? No, a veces. Ah, ¿no vive en la población? No, a veces no me llevo a la casa yo. Por eso, ya. Es visita. Ya, se vengo, entonces, vengo cuando me conviene nomás, cuando me llamo. Es de allí, está de allí. Estoy de llegar en una casa yo ahí. Ah, ya. Bueno, de todas las maneras, como... Venga viene, igual, dígame ahora. Viene de vez. Oiga, don Ricardo, y pasando otro tema, ¿a dónde, por ejemplo, dónde se inscriben las personas? Si no están inscritas. Tiene que averiguar ahí el nombre de la presidenta o la secretaria. Ah, ¿de la Junta de Vecinos? No, de los socios de CESFAM. Ah, ya. La Junta de Vecinos. O sea, y aparte eso. Sí. Ya. Bueno, como estamos terminando el programa, quiero leer un aviso acá de nuestra directora. ¿Te cree que lo puse yo ese? Dice que amable, amigable, cuerpo, besador, exquisito, cariñosa, 7 lucas. O sea, lo que yo digo que en un diario, en el diario de ella. Claro, porque esto. Yo compré ese diario, pero es que claro. Yo no sabía, pues, oiga, ¿no? Además, no sabía tanto. Ricardo, claro. Lee todo, entonces claro, se está informando y le preocupa. O sea, le interesó, parece, porque no. Algo de 7,000 pesos está barato. Claro, sí dijo que podría ser, lo escuché yo, lo escuchaste sí. Tú también. Claro que puso que 25 años nomás. Es que... Claro, también tienen que poner la edad, porque imagínense, pues si no, pasa algo, claro, la responsabilidad de la tendría niña, que tener no. La ambulancia al lado afuera. No, pues no, entonces tiene que, pues tiene, que tiene que justificar que es adulta ya mayor de 18 años. Ya. Así es que lo otro también que no olvidemos que él, aquí lo ando buscando, pero no lo puedo encontrar, a ver si ustedes, si estoy errada o no, que el 28 de febrero... las inscripciones para los adultos mayores que no han sacado su pase. Ya. Sí. En la casa del adulto mayor, usted sabe la dirección, don Ricardo, ¿no? Tucapel 1770. Claro, ahí está. Vale decir Tucapel esquina Ejército. Ya, sí. Tiene que tomar el bus Cóndor M para llegar allá. ¿Y a dónde se toma el centro que aquí pasa el D? El Cóndor M lo toma... Afuera. Desde Prat. Ah, ya, afuera. Con... Carreras. Ah, ya. Entonces ya, más clarito que el agua. Viene desde Pedro de Valdivia, también lo puede tomar en Prat. Prat con San Martín, Prat con Barros, etc. ¿Estamos? Sí, señor. Pero es el Tucapel M. El Tucapel M. Sí. Ya. Entonces, para los que se han quedado sin sacar su pase de adulto mayor, para que usted... lo vaya, le queda ese día para que usted vaya a buscarlo. Bueno, y ahora acá hay un caballero que está tremendamente apurado, así es que nos vamos a despedir. Le cedo la palabra, compañero vecino. Estimados amigos, hemos tratado de informarles, comentar, tratar de seguirle también la onda a la directora de este espacio, porque a ella le gusta más ser alegre que ser muy seria. Sí, no me gusta ser muy seria tampoco. Cuando le conviene, pero bueno, estaremos acompañándola mientras podamos. ¿Estamos? Que lo pasen muy bien, que lo pasen muy lindo. Hasta mañana. Si Carlesita. Estamos con salud y vida. Ya, me despido. Ha sido muy grato hoy día la mañana. Y también mando un saludo a la Anita Peñalosa, que ella lo escucha mientras ella está trabajando. Sí, siempre nos escucha. Y yo hoy día no los hemos reído tanto. ¿Eh? No, yo hemos creo que van a, serio. Sí, yo creo que van a echar un poco de menos, pero ya mañana es otro día y ahí vamos es que como día lunes anda un poco uno... Es que sí, han habido muchas noticias muy tristes. Así que nos han dado el día muy bueno. Chao. Así que me despido. Pero Ricardo, pero si usted ya se despidió. Bueno, yo también me despido, mi querida auditora, y nos vemos mañana a contar de las 11 de la mañana. Ha sido un placer haber estado con ustedes y sigan escuchando Espacios FM 107.3.